Nosotros somos 2.0. Habla fuerte, tu futuro está escuchando. Bienvenidos sean a este su programa 2.0 en una nueva transmisión este miércoles 19 de octubre. Precisamente arrancamos este programa con un invitado de lujo, nada más y nada menos que el señor Gerardo Avendaño. Antes de saludarlo y conocer un poco más acerca de lo que es él, vamos a escuchar enseguida una breve semblanza acerca de lo que ha sido su carrera, su vida profesional y también, por supuesto, su vida en Toastmaster. Escuchemos atentos. Gildardo Avendaño. Lo suyo es la motivación para alcanzar el éxito. Sabe cómo hacerlo. Le apasiona tocar el corazón y la mente de su audiencia. Ha logrado concretar todos sus proyectos a base de disciplina y un entusiasmo permanente. Empresario y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Inmerso en el mundo de los negocios. Un hombre polifacético y versátil. Su experiencia se ha ido enriqueciendo gracias a los diversos cargos en empresas multinacionales, ya que durante 10 años fue ejecutivo a nivel América Latina de una de las empresas más reconocidas en el mundo, Hewlett-Packard. Posteriormente, inicia su carrera como orador con los Toastmasters International y desde hace 14 años se certifica como orador profesional y gana el Nacional de Oratoria en 1999. Actualmente es considerado como uno de los mejores comunicadores de México. Constantemente participa en diferentes programas de radio y televisión y su habilidad para captar la atención de sus oyentes es sensacional. Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Ya conocimos una breve reseña de lo que es este personaje. Este programa va a estar a cargo de varios socios del Club de G2.0 que estamos presentes aquí en cabina. De este lado tenemos a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Gildardo. Gracias por acompañarnos. Un placer, Héctor. Sergio Antonio Campos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa y quédense con nosotros. Betty. Excelente, sobre todo pues estamos de fiesta, ¿no? Engalanados con la presencia de Gildardo y seguramente va a ser un placer no solo para nosotros, creo que también para ustedes. Tenemos también la presencia de una pequeña próxima oradora profesional, es Frida, ¿cómo estás? Habla más fuerte, que tu futuro está escuchándote. Hola, soy Frida Paola y bienvenidos todos, sean todos a esta radio escucha en este programa. Muchas gracias, Frida. Y por supuesto, y el más importante de este día, el ingeniero Gildardo Avendaño. Gildardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y con gusto pasamos esta hora de lujo. Así es, pues muchísimas gracias también a todos nuestros radioescuchas por estar en sintonía con nosotros. Prometemos tener varias entrevistas, de hecho, realmente muy interesantes, en donde vamos a conocer la perspectiva de un gran orador como lo es Gildardo. Él, cabe mencionar, ha tenido la oportunidad de trabajar a nivel Latinoamérica, entonces podemos nosotros aprender de él más que nada la experiencia cultural que se tiene al trabajar siendo orador en varios países, más que nada de nuestro continente. Así que empecemos el día de hoy preguntándole a Gildardo, ¿qué es lo más emocionante de tu trabajo? Yo creo que lo más emocionante de mi trabajo es compartir el conocimiento, el compartir, o como me lo decía un directivo de la empresa en la cual yo trabajé, Gildardo, Dios te dio un don y podrás ayudar a los demás a tener éxito. El compartir esas experiencias, la forma de llegar, de inspirarlos para que triunfen, es lo que me da satisfacción. Fíjate que he tenido la oportunidad de entrenar a mucha gente y a veces al caminar precisamente en la zona de Polanco, me encuentra mucha gente y dice, Gildardo, te escuché hace 3 años y te puedo decir algo, me cambiaste la vida. Creo que es la satisfacción más grande que me da como orador, poderle cambiar la vida a alguien y solamente con el poder de tu palabra. Pues de hecho yo tuve la oportunidad de escucharte hace 3 años y efectivamente me cambiaste la perspectiva del tema de que se trató tu conferencia. Y cabe mencionar también que el estilo que tú manejas es realmente muy interesante y además muy impactante. Todo aquel que te escuche puede darse cuenta de la certeza que tú manejas en tus temas. Cabe mencionar para nuestros radioescuchas que Gildardo ha brindado más de 900 conferencias a nivel América, Centroamérica también. Así que compártenos, Gildardo, ¿cuál ha sido una de tus experiencias más enriquecedoras al momento de dar una conferencia? Fíjate, antes déjame comentarte brevemente, yo trabajaba para una de las empresas más reconocidas en el mundo, que es Hewlett Packard. Llegó Toastmaster a formar a los directivos para que aprendieran a escuchar, pensar y hablar con efectividad. Fuimos obligados a pertenecer a esta organización precisamente porque teníamos el gran problema de saber proyectar nuestras ideas. De ahí es donde me enamoré de Toastmaster y Toastmaster ha cambiado mi vida. Un día el principal directivo de esa organización me dijo: Gildardo, aunque seas gato de Angora, no dejarás de ser gato, vete de aquí, porque tú puedes ayudar precisamente a tener mucho éxito a la gente. Empecé a dar conferencias, empecé a dar temas de liderazgo, de comunicación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sobre todo ventas, entendiendo que todo gira en torno a una venta, una negociación, que cuando tú estás hablando, estás vendiendo, vendes tu personalidad, vendes tu carácter, vendes tu carisma, vendes tu decisión, todo es una venta. Y ahí es donde empezamos a engancharnos y apasionarnos por estos temas. Y es cuando puedes hacerles entender a la gente que todo lo que aprendemos en la vida gira en torno a una venta. Y créame que es una emoción total la que yo disfruto. Podría decir que es mi droga cuando yo me paro frente a un público y me apasiono para transmitir mis ideas y sobre todo mis experiencias. Pues es realmente cierto lo que tú mencionas. De hecho, recuerdo que en aquella conferencia en la que tuve la oportunidad de escucharte, mencionaste que únicamente se necesitan 12 segundos para que la persona pueda tener una impresión de nosotros. Únicamente son necesarios 12 segundos para que se revise completamente nuestra imagen corporal y nosotros transmitamos un mensaje ya sea de confianza, de profesionalismo, y desde este momento inicia lo que tú comentas, precisamente lo que viene siendo la venta. Tú eres un orador que puede impactar en muchas personas, pero ¿has escuchado algún orador que te impacte a ti? Claro, de hecho, siempre seguimos aprendiendo. Como les digo, yo cuando doy conferencias busco tomar conferencias. Mike Condell fue una persona que verdaderamente me impactó. Tuve la oportunidad de participar en una conferencia con Mike Condell y a lo mejor no era muy impactante su comunicación, pero la forma como nos iba llevando, su historia de éxito, su nivel de influencia que tenía, ha dejado una gran marca sobre mí. También he participado en diferentes foros con conferencistas mexicanos. Yo reconozco públicamente al maestro Cornejo. De hecho, puedo decir que hace 30 años que lo escuché. Él fue el que me inspiró a decir, yo también quiero dar conferencias. De ahí nació el gusanito y ahora resulta que hemos estado en los mismos escenarios y compartir el éxito con todos ellos. Muchas de las cuestiones que hemos tenido en aquellas personas que nos estamos preparando para ser comunicadores y en especial líderes, es si un líder nace o se hace. En tu particular punto de vista, ¿para ti qué es ser líder? Ser líder, bueno, todos nacemos. Y todos tenemos cualidades diferentes, habilidades diferentes, tenemos formación diferente, tenemos valores diferentes y todo esto. Pero el verdadero liderazgo se aprende y se aprende cuando tú quieres. Cuando verdaderamente te comprometes, cuando tú enseñas a los demás. Recuerden una cosa, la gente obedece más al que le enseña que al que le manda. Y entre más enseñes, más líder te vuelves. Y cuando tú ves la transformación que va teniendo la gente con el poder de tu palabra, cuando tú puedes ayudar a los demás, cuando los motivas, cuando los inspiras, cuando tú hablas y los demás escuchan, cuando ellos verdaderamente disfrutan de ese ambiente agradable que tú vas creando, cuando ellos creen en tu sueño y le apuestan a tu sueño, cuando ellos se mueren en la línea por ti, cuando ellos trabajan a veces sin tener un sueldo simplemente porque creen en ti, y los resultados se dan. Porque recuerden, en la vida hay líderes y hay seguidores. ¿De cuál quieres ser tú? Podrías pasarte tu vida siendo seguidor, pero si desarrollas habilidades, cualidades de liderazgo, marcarás la diferencia donde vayas. Cuando hablamos precisamente de programación neurolingüística, que la gente es visual, auditiva y sensitiva o kinestésica, como le mencionan algunos, referimos que el 85% de la gente es visual y toma decisiones por lo que ve. Y aquí es cuando hablamos de la comunicación no verbal, es tu imagen. En 12 segundos deciden si te compran, si te contratan. Deciden hasta cuánto te van a pagar nada más por lo que proyectas. Vean lo que decía un gran directivo, dice: no me importa si sabes o no sabes vender, no me importa si eres joven o viejo de entrada, lo que me importa es que parezcas. Que parezcas un gran director, que parezcas un gran vendedor, que parezcas un gran padre de familia, que parezcas una gran asistente, un profesional de servicio al cliente. Y eso es comunicación no verbal, ni siquiera has hablado y ya proyectaste en un 85%. Entonces la comunicación va aunado también con tu imagen. No lo olvides, cuida tu imagen, porque ahí empieza la clave. La imagen te abre las puertas, tu conocimiento las mantiene abiertas. Realmente son increíbles estas palabras que estamos recibiendo de ti, y esperamos también a nuestros radioescuchas que se queden con nosotros, ya que va a estar el maestro Gildardo acompañándonos durante toda la hora. Es momento de pasar a nuestro primer corte. Antes quiero mencionarles que durante todo el programa vamos a estar pasando canciones de un grupo llamado Real de 14. En breves palabras, este grupo se formó en 1985 y ha realizado una fusión con géneros como rock, jazz y swing, además de que son considerados junto a La Barranca y Santa Sabina como grupos de culto. Vamos a deleitarnos con una de sus primeras canciones. Esto se llama Azul. Regresamos. Música lenta y azul. hecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano. Regresamos a este programa. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Quiero mandar un saludo muy especial a Patricia Alvarado, que nos escucha desde el DF. Ella, cabe mencionar, es parte del equipo de distrito de Toastmasters. Que muchísimas gracias, Patti, por estarnos sintonizando. Además de mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas y, por supuesto, socios Toastmaster que están ahorita en línea. Regresando a este programa, vamos a pasar a una sección realmente muy interesante, lo que es la parte de la comunicación. Héctor Camacho le dará una entrevista a nuestro invitado especial, por lo que, Héctor, te cedo los micrófonos. Sí, aquí ya estoy listo, preparado y muy contento de contar con la presencia de Gildardo y pues obviamente de todos ustedes, radioescuchas y aquí mis compañeros que nos acompañan, en especial Frida. Pues bien, Gildardo, la primera pregunta es... ¿Cuál es el elemento más importante en la comunicación? ¿El emisor, el receptor o el mensaje? Yo creo que lo más importante es el mensaje. Y el mensaje es la forma como lo proyectas. En México dice, no me molesta que me digas perro, lo que me molesta es la perra forma como me lo dices. Y ahí es donde se marca la diferencia. El mensaje es el que hace que las cosas se hagan. Y reforzándote conceptos en los negocios, déjame decirte, el 85% de los problemas de los negocios se provocan precisamente por la falta de comunicación efectiva. El 97% de los matrimonios se deshacen porque se pierde la comunicación y todo gira en torno a una buena comunicación. Cuando hay buena comunicación hay buen entendimiento, cuando hay buen entendimiento hay buenos resultados. Jamás olviden... El mundo de los negocios se mueve en base a resultados. Excelente, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué ha aportado Toastmasters a tu desarrollo profesional? Toastmasters me cambió la vida. Ustedes que son Toastmasters, déjenme felicitarlos porque verdaderamente van a tener mucho éxito en un futuro. Cuando yo estudiaba, pensaba... que todo lo que yo aprendí en la escuela es lo que me iba a ayudar precisamente para mi desarrollo profesional. Pero me encuentro que en las organizaciones, si algo vale, si algo marca la diferencia, si algo te permite desarrollarte, si algo genera valor, es tu comunicación y tu liderazgo. el cómo comuniques, el cómo muevas a la gente, el cómo lo integres, el cómo generes resultados, el cómo posiciones un producto, el cómo de alguna manera generas una actitud ganadora en tus seguidores, eso es lo que vale y eso es lo que cuenta y eso es lo que te da Toastmaster. Y por el otro lado, representas a una organización internacional con miembros en todo el mundo, con clubes en todo el mundo que están para ayudar a seres humanos para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. En liderazgo hablamos de 21 cualidades irrefutables de liderazgo que tenemos que aprender, que tenemos que desarrollar. ¿Y dónde lo hacemos? En Toastmaster. Dime si no Toastmaster te cambia la vida o le cambia la vida a cualquiera. Dime si no, siendo un Toastmaster con el poder de tu palabra, puedes lograr todo. Porque si eres un alto directivo, te la pasarás el 90% de tu tiempo hablando frente a los demás. Si eres un motivador, tienes que saber cómo llegarles, cómo inspirarlos. Si eres un sacerdote, la forma como comuniques, los demás te seguirán. Si eres un catedrático, un maestro, la diferencia lo hará tu comunicación. Ahí está la clave de todo. Y la única organización que yo sé que te puede certificar como un comunicador competente es Toastmaster. Yo te lo puedo decir, Toastmaster para mí me cambió la vida. Yo estoy enamorado y viviré agradecido toda mi vida a Toastmaster. Excelente respuesta, creo que todos nos emocionaron, al menos yo sentí aquí los pelitos de la nuca que se me paraban. Y pues bueno, tercera pregunta. Esta es para los Toastmaster, que obviamente aparte de admirarte, también amamos a la asociación. ¿Cuál es tu manual favorito del programa educativo de esta asociación? Uy, yo creo que cuando empiezas a leer Toastmaster, como los que sabemos, los que estamos en Toastmaster, hay un manual básico que te vaya donde la mano, donde desarrollas tus cualidades, tu ademán, tu gesticulación, tu contacto visual, la modulación de tu palabra, tu parado y todo ese tipo de cosas, cómo ordenar tus ideas. Y vas agarrando manuales donde hablas de presentaciones técnicas para grupos no técnicos, contando historias, hablando con humor. Pero si algo me podría decir que me apasionó verdaderamente es el manual del vendedor profesional. Actualmente entreno a ejecutivos, vendedores y empleados de 58 empresas multinacionales. Lo fuerte mío es entrenar a vendedores y te puedo decir que la mayor información que saqué de esta conferencia fue precisamente del manual del vendedor profesional de los Toastmaster International. De ahí saqué esa información y es lo que proyecto. Y cuando les das esa información hasta cualquier vendedor, el más experimentado, es cuando dicen, wow, Gildardo, gracias por compartirnos esto. Yo digo, gracias a mí no, gracias a Toastmaster. Ay, qué emoción, qué emoción. Y bueno, también tenemos una colaboración de nuestro compañero CC, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero está en espíritu, el cual nos dejó esta pregunta. ¿Cómo ejerces el liderazgo fuera del ámbito profesional? Hace 8 años tomé la decisión más importante de mi vida y jamás pensé que podía estar donde estoy ahora. Formé GA Consulting. Renuncié a una organización, la segunda más reconocida en el mundo. Tenía una posición directiva, manejaba un presupuesto de $1,000,000 anuales, manejaba todo América Latina, reportaba a los Estados Unidos y lo dejé precisamente por Toastmaster. Me apasionó tanto y con las palabras del directivo que me comentaba y como se los comentaba hace un momento, que me decía que aunque sea gato de Angora no dejaría de ser gato. Dejo esta organización y formo GA Consulting y empiezo a dar conferencias cuando ni siquiera sabía que podían pagar dando conferencias. Actualmente doy 16 conferencias al mes. Constantemente me están buscando. GA Consulting, mi sueño de GA Consulting es tener una empresa de oradores certificados por los Toastmaster, porque sé lo que te da Toastmaster. Disfruto cada momento de mi vida. Yo no trabajo porque aprendí a disfrutar lo que hago, y cuando aprendemos a disfrutar lo que hacemos, jamás volveremos a trabajar, sino que nos pagan por hacer lo que nos gusta hacer. Y si fuera trabajo, solamente lo haría 2 horas al día. y eso me permite tener mayor relación con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros. Viajo a muchos lugares, tengo amigos en todos lados, me relaciono con gente muy importante, entreno a políticos para hablar en público, entreno a altos directivos para hablar en público, entreno a vendedores para cerrar ventas y entreno a muchos empleados de las empresas nacionales y multinacionales. Creo que esa satisfacción que me ha dado Toastmaster es única, y si volviera a nacer, volvería a ser Toastmaster. Muchas gracias. Oye, y para finalizar la parte que a mí me toca, me gustaría saber qué le recomendarías a alguien que también está iniciando en esta industria del conocimiento y pues obviamente quiere desarrollar lo mejor de sus habilidades con el apoyo del programa de Toastmaster, pero pues también con la experiencia que tú puedas brindarnos. Creo que está en el lugar adecuado. A veces, en muchas ocasiones, tenemos la percepción de que ir a Toastmaster es perder el tiempo. Que ir a Toastmaster y practicar y que alguien nos corrija los errores gramaticales, las muletillas, el tiempo y todo eso, que eso no funciona y no sirve para nada. Incluso van algunos que se sientan y nada más escuchan y no participan. La única forma para que tú puedas hablar en público es practicando y teniendo público. En Toastmaster te da ello. Cuando estás en el mundo de los negocios y vas a ver a un directivo, el directivo te dice: tienes 10 minutos para convencerme. Toastmaster te toma el tiempo para que tú te mentalices y manejes en ese tiempo lo que tú quieras vender. Te quitan los errores gramaticales, las muletillas, modulas la voz, pero sobre todo desarrollas algo: seguridad. Ante la práctica, la seguridad esencial y básica. Finalmente te vas a dar cuenta, cuando hacemos una carrera, el documento es importante, que seas licenciado, que seas médico, que seas doctor. Al final es tu comunicación y tu liderazgo, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, Héctor, por formular estas preguntas. Excelentes respuestas las que hemos tenido, más que nada el aprendizaje. Quiero dejar a cargo de Frida los medios de contacto por los cuales pueden ustedes mandarnos sus palabras. Frida, por favor. ¿La cuál es la página del Face? Club DG 2.0. ¿El correo electrónico? Correo electrónico liderazgo UDG 2.0 @hotmail.com. Directorio del distrito UDG 2.0. Pueden encontrarnos en el directorio del distrito desde la página de www.toastmaster.com. Excelente, muchas gracias, Frida. Los dejamos con esta segunda canción del grupo Real de 14. Su nombre es Lila. Pasos resonando en la avenida, verte salir de la hoguera como una Juana de Arco. Sé que duermes con viejos que van a morir mañana, mas prendo el incienso de las mentiras con mis dedos pálidos y le digo adiós a tus hombres con un piadoso gospel. Te miro y me marchito. ¿Qué clase de sujeto soy? Releo la Biblia como un topo fanático. Allí me enredo entre cables de palabras divinas. Y Dios no me oye. Dios no te cambia. Creo que compraré el revólver de la justicia al ángel de las sombras. Mi fe. calles todos mastican tu nombre. En los bares saben cuando te tiñes el pelo. El firmamento huele a tu perfume. Dios tiene un beso tuyo en los labios. No es justo, te miro y me deprimo. ¿Qué clase de sujeto soy? Te saco ebria como a una hija del incendio de su alma. Y la hermandad me ha ordenado perseguirte. La hermandad me ha ordenado rescatarte. La hermandad me ha ordenado convertirte, liberarte. Pobre lila sin canción, no quiso el himno de mi fe. Gracias por estarnos sintonizando. Quiero mandar un especial saludo y además una felicitación a un gran amigo, se llama Julio Camacho, está en estos momentos escuchándonos y precisamente hoy en nuestro día especial es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Julio, pásatela increíble, gracias por estar escuchando 2.0 y ojalá conozcas pronto lo que es el club en sí como Toastmaster. Vamos a hacer un breve espacio antes de pasar a la parte de liderazgo, ya que nuestra también invitada especial el día de hoy quiere hacerle una pregunta al maestro Gildardo. Frida, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué consejo le darías a un niño que quiere ser conferencista como usted, pero sus padres no quieren? Si tienes un gran sueño y crees en él, nadie te va a detener. Cuando vean las habilidades y cualidades que tienes, siempre, pero la que nunca, nunca puede desistir de su gran sueño eres tú. Simple y sencillamente cree en ti y llegarás muy lejos. Y me da mucho gusto de verte y de sentir de que tienes una chispa, una alegría, un encanto. Y si lo haces hoy, cuando tengas 23 años, serás una gran líder. Pues excelente pregunta la que nos hace Frida, porque seguramente muchos, precisamente niños, están teniendo este sueño de comunicarse, hablar en público y más que nada, además de tener esa profesión, pues tener esa experiencia, ¿no? De poder viajar y poder, aparte de conocer la cultura, poder transmitir un mensaje de valor hacia personas de otro país. Vamos a pasar a la sección de liderazgo y cedo los micrófonos a nuestro compañero Sergio Antonio Campos. Gracias, Tania. ¿Qué es el mentorado? Un mentor es el que abre caminos y acorta distancias. La grandeza de ser mentor es estar dispuesto a enseñar a un líder sin reservas. Cuando a un punto llegue, el líder puede convertirse en un mentor más grande. Palabras del licenciado Mauricio Orellana. Es una sesión, una conferencia soberbia la que estamos teniendo el día de hoy con nuestro distinguido invitado. Una de las principales claves en el desarrollo personal de cada individuo, en el rubro que sea o en el ámbito que sea, es sin duda contar con una buena guía. ¿Usted qué opina, ingeniero? Sí, realmente en esos tiempos tener un mentor, una gente que ya pagó el precio, una gente que tiene la experiencia, una gente que conoce el funcionamiento integral de un negocio, una gente que conoce el mercado, una gente que entiende que los negocios son de relaciones y te pueda servir y te pueda guiar y te pueda ayudar y te pueda motivar y te pueda inspirar y te pueda acercar y te pueda facilitar las cosas. ¿Qué más quieres, mi querido amigo? Búscate un mentor. En la organización Toastmaster, cuando tú entras a un club, tiene la obligación de asignarte un mentor, un agente que tiene más experiencia. Y si él te ayuda para que te desarrolles, tu crecimiento será más rápido. Déjame comentarte, yo tengo 17 años en Toastmaster y cada 15 días sesiono en la Ciudad de México en el Club Reforma. Voy como si fuera la primera vez, porque escuchas a gente muy interesante que prepara discursos, temas. Todavía nos dan cosquillas en el estómago cuando nos asaltan mentalmente porque no sabemos lo que van a preguntar. Todavía nos corrigen nuestros errores gramaticales cuando a veces creemos que ya podemos hacerlo todo. Pero esa capacidad de asombro que desarrollamos, esa humildad que llegamos a tener por aprender de los demás, es lo que nos va haciendo grandes. Y cuando tenemos un mentor que tiene toda la experiencia, a veces no precisamente que dé conferencias como el caso mío, pero que ellos te vayan formando, te vayan evaluando constantemente y te digan qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, eso en Toastmaster es de gran valía. Por eso el ser mentor yo creo que tiene un valor incalculable. Y en los negocios ocurre lo mismo. Los altos directivos contratan mentores, ¿para qué? Para que así cometan menos errores y tengan más éxito. Y claro, por supuesto, la experiencia, esa experiencia ya probada. Normalmente el mentor es la persona con mayor experiencia en un área específica, mientras que el mentorado es aquel que busca obtener esa experiencia. Usted, como toda una eminencia ya en este rubro, ¿tiene límites para dirigir o guiar nuevos pupilos? Fíjate que yo creo que el que más aprende cuando se es mentor es el propio mentor. Porque los mercados cambian, los procesos cambian, los productos cambian, la tecnología cambia. Los mentores tienen que cambiar y a veces cambian cuando ya están sumergidos en el ambiente del negocio. Y cuando ven esos cambios son los que más aprendemos. A veces muchos creen que el mentor lo sabe todo y no es cierto. Pero sin embargo se arriesga a pagar el precio, a comprometerse, a investigar, a crear, a desarrollar, y eso es lo que lo hace único. Ahorita se habla mucho de los señores que son mentores. Yo creo que es un mercado bonito, y si tú sabes y conoces a alguien que te pueda ayudar, ni lo dudes, invierte, porque es como un asesor para el éxito. Estamos viviendo una revolución informática tanta que no podemos digerir, y es precisamente eso. El mentorado se puede apoyar en muchas herramientas como el coaching, el consejo, el modelo de resolución de problemas. Estas técnicas se emplean para cumplir el objetivo, ayudar al pupilo a identificar sus metas y cómo alcanzarlas. ¿Usted tiene preferencia por alguna en particular? Ups. Realmente conoces a mucha gente, y sobre todo en Toastmaster conozco a mucha gente que tiene vasta experiencia, pues, como coaching, como mentor, y muchos en diferentes áreas. El que no tiene experiencia en compañías aseguradoras lo tiene en seguridad, el que no tiene seguridad lo tiene en ventas, el que no tiene en desarrollo humano. Te encuentras una gama. Pues digo, el estar en el ambiente Toastmaster es algo como grandioso, que yo, que soy católico, como que Dios nos regaló, porque muchos ven la oportunidad y no la toman. Unos la vemos y la aprovechamos. Fíjese, cuando escuchaba sus conferencias y mencionaba la frase "vende tu imagen", yo entendía "vende, no seas maje", y fue por eso que busqué un lugar donde practicar estas técnicas de comunicación y liderazgo. Nos ha platicado usted la manera casi obligada en que lo llevaron a entrar a un club de estos. Y no nos cansamos de escuchar la manera en cómo ha impactado su vida Toastmaster. Bueno, dicen que coche mata carita, dinero mata coche carita, pero rollito mata todo. Lo que yo te puedo decir es que yo vivo de esto. Y pues los amigos que me conocen, digamos, vivo decentemente, porque te das cuenta que pues ayudando a los demás, las consecuencias o los resultados o el dinero, como se le menciona, llega solito. La gran satisfacción que tengo y todo eso es que mis hijos heredaron ese talento, que el día que escuches a mi hijo Diego, te darás cuenta que los hijos hacen lo que te ven hacer, no lo que les dices. Por eso ahorita que te veo a ti, con tu pequeña hija que tienes y que quieres ser conferencista, si tú te estás en Toastmaster, vas a seguir los mismos pasos. Porque otra vez recuerda, la gente hace lo que te ve hacer, no lo que les dices. Sin lugar a duda, su vocación la ha confirmado en este momento al escucharlo usted. Y algo nos queda claro, Toastmaster International es para todos. Con esto me despido y hasta la próxima. Esperemos verlo pronto por acá. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por hacer estas preguntas. La verdad es más que grata toda la experiencia que estamos teniendo este día. Y vamos a nuestro siguiente corte comercial. Los dejamos con esta canción también del Grupo Real de 14. Espero las disfruten. Esto se llama Beso de Ginebra. ¿Eras tú o era el sol o esa gota que mojó tu piel? El azul de la ilusión me ha inundado en un amén. Yo que andaba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo. Tu herida, convencida del misterio, la condena de no amar jamás. Eras tú o era el sol o ese rayo que emanó de mí. El veneno del amor corre dentro de mi ser. Tú ardiendo en un beso de ginebra, en vida en el anochecer. Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. Viendo amanecer, oyendo el mismo blues, antigua soledad de bares. Y sin embargo estoy pidiéndome la voz con finas notas cual puñales. Eras tú o era el mal de tenerte en mí. En el fuego del amor se quemó mi porvenir. Tú ardiendo en un beso de ginebra, tendida en el anochecer. Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. Eras tú o era el sol o ese rayo que emanó de ti. El veneno del amor corre dentro de mi ser. We'll be right back. seguimos en 2.0 y quiero aprovechar este minuto para mandar dos saludos muy especiales a dos mujeres realmente ya importantes para el programa de 2.0, ya que si ellas son socias de Betty Escobedo, son amigas de Betty Escobedo, son amigos de todo el Club 2.0. Ana Laura Navarro, que nos escucha desde Panamá, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y a ver, ¿cuándo nos mandas una invitación para nosotros ir a Panamá a transmitir desde allá? Comunícate también, queremos escuchar tus comentarios y escríbenos también a través de el correo electrónico liderazgo.dg2.0. También a la doctora Ana Rosa Alvarado. Muchísimas gracias, doctora, por estarnos sintonizando. La invitamos también a usted a que nos mande sus comentarios. Visite nuestra página del Face, la puede encontrar como Club DG 2.0. El día de hoy hemos hablado acerca del aspecto de comunicación y de liderazgo. Esto porque el invitado que tenemos aquí en cabina es experto y máster en estos dos temas. Sin embargo, es muy importante saber un poco más acerca de su vida profesional. Ya él ha tenido un éxito rotundo en este su ámbito, lo que es el comunicar a través de su palabra y su estilo tan impactante que quienes lo hemos visto y lo hemos escuchado, nos consta que su mensaje es realmente trascendente, inclusive para la vida, tanto personal como profesional. Así que en esta sección vamos a tratar acerca de su vida profesional, es decir, cuáles son las aspiraciones después del éxito que ya ha tenido. Cedo los micrófonos a Betty Escobedo. Hola, Gilaldo, un gusto saludarte. Y en relación a platicar contigo, se me ocurren dos cosas. La primera, hablarte de usted, por la admiración que te tengo y por lo grande que eres. Y lo segundo es hablarte de tú, porque al oírte hablar has hecho latir tan fuerte mi corazón y has tocado algo tan sensible, tan íntimo, y yo creo que nos pasa a todos, que te quiero hablar de tú. Entonces, tú dime cómo podemos empezar a conversar juntos. Simplemente, Gildardo. Muchas gracias. Háblame de tú. Excelente. Pues hemos hablado de cuestiones muy importantes, sobre todo para todos en la vida. Y yo creo que siempre el gran reto o el cuestionamiento que todos hemos pasado, todos buscamos el éxito, sin embargo siempre hay un momento decisivo, un momento culmen, un momento en el que en ocasiones pensamos cómo podremos salir de esto victoriosos, todo se ve oscuro y difícil, y siempre creo que cuando hay un exitoso frente a uno es el momento de aprender para poder utilizarlo, y seguramente gente que está allá afuera tal vez esté pasando por esto o ha pasado por esto en alguna ocasión, o lo pasaremos, que es lógico, y creo que será de gran utilidad escucharte. Claro, fíjate que yo nací en Oaxaca, en un pueblo que se llama Santa María Catepec, Yautepec. Mis padres, maestros de profesión, 7 hermanos, Gildardo, segundo de ellos, y cuentan mis padres que desde que nací era muy inquieto, muy soñador, pero sobre todo muy apasionado en hacer todo lo que quería hacer. A los 6 años nos estabilizamos en la ciudad de Oaxaca. A los 18 años, cuando terminé la preparatoria, decidí irme a estudiar a la Ciudad de México, al Politécnico Nacional. Mi padre, cuando le dije esto, tenía dos preocupaciones. Primero, su sueldo de maestro es imposible para mantenerme. Y segundo, desintegrar una familia de 7 hermanos, se negó. Pero cuando vio que Gildardo estaba decidido, que nada lo iba a detener, entonces mi padre cambió de opinión y me dice: Gildardo, está bien, pero si te vas de esta ciudad, no te quiero ver como un fracasado en un mes, en un año, en 5 años. Si te vas, vas a triunfar, porque si quieres regresar, no te voy a aceptar. Llego en el año de 1980 a la Ciudad de México, al Politécnico Nacional, en la época de porros, aquellos que golpeaban a los provincianos para asustarlos. 8 meses habían pasado, un día un porro me corretea, me alcanza, me tira y me patea, porque esto que ven ustedes es precisamente una fractura que me generó un porro. Me fracturó la nariz, porque yo era guapo, pero vean cómo me dejaron. Y entonces, cuando pasó esto, los amigos me decían: Gildardo, regrésate, confórmate, no la vas a hacer, muchos lo han intentado, aquí no es el espacio para ti, ya hay muchos, vete a tu pueblo a comer tlayudas y mole. Y entonces, ¿cómo regresar si mi padre no me quería tomar la llamada? Mi madre me decía: Gildardo, cuando tú decidiste irte a la Ciudad de México, jamás me pediste tu opinión, ¿quieres regresar? Habla con tu padre. Y entonces, una noche, hago una carta para mi padre y le digo que el Politécnico no era la gran escuela que yo soñaba. que la Ciudad de México era la ciudad de las grandes oportunidades, que podía regresar, pero como sabía que no era suficiente motivo, le puse que en 8 meses había trabajado, tenía un dinerito, podía regresar con mi abuelo que cuidaba chivos y borregos, invertir en esos animalitos y hacer un maravilloso negocio. 2 días le bastó a mi padre para contestarme, y vean lo que contestó. Gildardo, yo sabía de un hombre que cuidaba chivos y borregos, estudió, se preparó y llegó a ser presidente de la República, pero no conozco a ningún estúpido que estudie, se prepare y se regrese a cuidar chivos y borregos. Eso evitó que regresara. Y empecé a descubrir muchas cosas, que entre más grande sea el reto, más fuerte te haces. Entre más grande sea el problema, más te fortaleces. Y te vas dando cuenta de que vas aprendiendo todos los días de las personas, y te vas dando cuenta cómo van funcionando los negocios, en saber tratar bien a la gente. En las conferencias constantemente refiero lo que decía Rockefeller: pago más a la persona por la cualidad o la habilidad de tratar bien a la gente que cualquier otra habilidad o destreza, y el secreto principal es que seas amable, que seas cordial, que seas atento, que siempre tengas una palabra que le pueda cambiar la vida a los demás. Donde generes ese valor, donde te respeten y te admiren por lo que eres, no por lo que sabes. Donde tú puedas tender la mano, donde des lo que tienes, no lo que te sobra. Y sobre todo, cuando tú con el poder de la palabra das la esperanza y le puedes cambiar la vida a los demás, eso es maravilloso. A lo mejor, siendo conferencista, no me puedo volver multimillonario, pero me da tantos amigos que me siento multimillonario. Excelente, wow. Porque además dejado sin palabras, de hecho, con tanta inspiración. Y esto me lleva a un segundo cuestionamiento, Gildardo. Ahora sí que me gustaría, como amigos que ya somos, que me dieras o nos dieras a todos un consejo. Si tuvieras que darnos un solo consejo, ¿cuál nos darías? Si fuera un solo consejo, es nunca dejes a los Toastmasters. Ese es el gran consejo. En Toastmaster vas a aprender, en Toastmaster vas a conocer amigos, en Toastmaster marcarás la diferencia, te certificarás, tendrás un reconocimiento. Asiste a las convenciones, en las convenciones vas a conocer a 300, 400, 500 Toastmaster con los mismos sueños que tú, amigos en toda la República y por no decirlo en todo el mundo. Y sobre todo, practica, practica el arte de la comunicación. Porque si verdaderamente te llegas a apasionar por ello, pronto te encontrarás dando conferencias o, por qué no, enseñando a medio mundo a tener éxito en los negocios. Excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un placer. Pues después de estas sabias palabras, la verdad quienes tenemos el gusto de compartir este espacio en cabina, nos sentimos realmente orgullosos y más que nada motivados, porque nosotros tenemos un gran sueño, que es ser comunicadores, y tenemos aquí un comunicador que nos está diciendo: no te rindas, lucha por tus sueños, porque si yo pude, ¿por qué tú no? Entonces, esto es más que nada la invitación que todos les hacemos, que además también, no nada más quienes formamos parte de una organización Toastmaster, sino también a todos aquellos que aún no han tenido la oportunidad, que si tienen un sueño, pueden alcanzarlo. Solamente es cuestión de que ustedes se decidan. Vamos entonces a pasar también a nuestro siguiente corte comercial. Les dejamos también con esta con una canción del grupo Real de 14. En un hasta morir de goce, pena y placer. De noche nos dio la sed, frente a ti no sé qué hacer. Mi amigo de la niñez, frente a ti ni qué decir, mi amigo fue así. ¿Preparo té o te sirvo más? ¿Te vas a quedar o saldrás al frío sin hablar? Siempre supe que debo el alquiler y hoy voy a pagar. Creo me enamoré, la ciudad no soporta un odio más. Me llevé a tu mujer al bar, la besé en un rincón. En un hotel nos fundimos hasta morir de goce, pena y placer. De noche nos dio la sed, frente a ti no sé qué hacer. Mi amigo de la niñez, frente a ti ni qué decir. Mi amigo fue así. Dorina, Dorina, ya ve. Dorina, Dorina, ya ve. Esta canción que acabamos de escuchar fue el éxito de Real de 14, Dorina y Abel. Vamos entonces a cederle el espacio a una pequeña que está realmente interesada en seguir los mismos pasos de nuestro invitado de lujo. Frida tiene una pregunta bastante importante e interesante a nombre de todos los niños que están escuchándola y además que están interesados en seguir este sueño. Así que, Frida, adelante. Muchas gracias. ¿Qué consejo le darías a un niño de mi edad? Hoy te concurses en todos los que de poesía y oratoria, que te dé seguridad y confianza, y participa de invitada a todos los clubes que te lleve tu papá, y pronto verás, te digo, tenemos experiencias en la Ciudad de México de jovencillos, por ahí recuerdo de un jovencillo, Daniel, que su mamá desde los 15 años lo llevaba y a los 23 años lo hicieron gerente de una gran organización precisamente por sus habilidades de comunicación. 23 años, a lo mejor no hay que decir los nombres de la empresa, pero una empresa muy fuerte, y lo mandaron ni más ni menos que a Venezuela, y fue por sus habilidades de comunicación. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo especial a la maestra Lili y a la maestra Eva, que se empeñan a formar buenos mexicanos. Muchas gracias, Frida. Yo creo que este consejo, realmente, seamos niños o no, lo debemos adoptar todos. Más que nada, el desarrollar nuestras habilidades de comunicación para, además de tener un desarrollo como personas, tener un mejor desarrollo inclusive en la vida profesional. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, no sin antes agradecerle a nuestro invitado de lujo, Gildardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te sentiste en este programa? Tania, muchas gracias por la invitación y las veces que venga a Guadalajara, si me invitan, será un placer participar con ustedes. Cualquier día que gustes, están las puertas abiertas de este tu programa 2.0 y por supuesto de tu Club Toastmaster UDG 2.0. Muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizaron a través de la página de Cusei, www.cuseinetwork.net/radio, todos los miércoles de 5 a 6. La próxima semana vamos a tener también un invitado especial. Él es Matthew Gronon. Él es un francés originario de París. Va a comentarnos acerca de... su experiencia como profesor y las habilidades que él ha tenido que desarrollar en un país totalmente ajeno a lo que él estaba acostumbrado, y en especial porque tiene un obstáculo muy grande: el idioma. Él, desde que llegó a México, ha tenido que aprender el español más que nada por necesidad. Entonces sabrán que el idioma francés es muy complejo, y para los franceses el idioma español realmente es un poco complicado. Así que no se pierdan la próxima semana este especial con Matthew Gronon. Les damos los medios de contacto en la página de Face. Nos pueden encontrar como UDG 2.0. Si se meten a la página de la sede internacional, en el directorio nos pueden encontrar como Club de G2.0. Sesionamos todos los sábados de 3 a 5 en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en la unidad de radiología, en el auditorio Rayos X. También, si quieren comunicarse por medio de correo electrónico, en la dirección es liderazgoudg@gmail.com y @hotmail.com para todos aquellos que estén interesados también en conocer un poco más a Gildardo, y también para conocer lo que es en sí la organización y el Club UDG 2.0. Ya para finalizar, Gildardo, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? Solamente, mis queridos amigos, reforzando todo lo que nos da Toastmaster, es que busques un club. Les vuelvo a comentar, hasta tener una carrera profesional nos da un respaldo, nos da la confianza, la seguridad, pero allá afuera, en los negocios, lo único que vale es tu comunicación y tu liderazgo, y eso te lo da Toastmaster. Y los amigos que son Toastmaster, yo creo que están en el camino del éxito, porque ser Toastmaster es como ser de otra sangre. Muchísimas gracias por tus palabras, tu respuesta, tu experiencia compartida en este espacio. Agradecemos también a todos los usuarios que estuvieron conectados. Y cerramos este programa con esta frase que precisamente nos comparte Gildardo, cuyo autor es Albert Einstein: verdadera locura pensar tener resultados diferentes cuando siempre haces lo mismo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde. Voy a liar un tabaco en un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor. placer. Conocí a una mujer que vendía la ocasión. Me mudé a su querer. Una lira, hijo, a rock and roll ya. Entre humo y bebida, hijo, a vagabundear.